¿Qué tranza, pandilla? Eso que acabas de escuchar es yo no nací para amar, de Juan Gabriel, en vivo en Bellas Artes. No sé de qué año es. Estás aquí en Sin Licencia, el programa de radio que se transmite en sinantena.com, bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Aquí saludándote, MC Edad de Piedra, esperando que te quedes a escucharme y que llegues hasta el final de este programa, que va a estar dedicado al disco de Juan Gabriel, Bellas Artes 1. ¿Qué podría decir del disco? Pues yo creo que en el transcurso del programa lo diré. Creo que es algo muy curioso que lo tenga. No es que me desagrade. Lo he puesto varias veces, sobre todo en un estado etílico. Bien cagado la banda, joven. Pero bueno, vamos a escuchar una canción que... Bueno, antes de escucharla me gustaría como que decir el contexto de esta canción. Está muy bonita, creo que son las... Hay canciones muy bonitas de Juan Gabriel. Creo que para mí sí resultan chidas, ¿no? La gran parte, sé que desconozco cuántas canciones ha de tener en sí el Vivo de Juárez. Supongo que un chingo, pero muchas son rescatables. Creo que muchas me gustan, tengo que admitirlo. Y no es que me dé pena ni nada por el estilo, pero es gracioso. Neta, me da mucha gracia que luego las he cantado, ¿no? Pero bueno, y las he dedicado también, sobre todo las he dedicado mucho. La canción que vamos a escuchar ahorita es Ya lo sé que tú te vas, pero esa me causa mucha gracia. No por el hecho de... O sea, la canción en sí está muy bonita, pero lo que me causa gracia es en el contexto en que la recuerdo yo, ¿no? Yo tenía un amigo que aquí por el cerro de Iztapasalsa le decían el Jimmy. No voy a decir el nombre del otro valedor para no quemarlo, ¿no? Pero él era mucho de irse y hacer como que diferentes viajes, ¿no? De temporada de un año o dos años a Estados Unidos. Era mucho mayor que yo. Creo que es de los amigos que en mi tiempo cuando estudiaba la secundaria era el mayor que tenía. Creo que hasta tenía ya dos hijos, no sé, dos matrimonios, no sé, un pedo así. Pero era así como que... era muy chido, la neta es que se la sabía de todas. En ese tiempo yo, a pesar de que ya estaba señor, siempre lo veía como un chavo ruco, neta. Se juntaba así con la mayoría con morro, casi no lo veía con gente mayor, pero el clásico que se la sabía para las chavas, para alburear, para pelear. O sea, era buen pedo el Jimmy. No, ya perdí contacto, no sé qué tranza con ese camarada. Pero bueno, a lo que voy con todo este, como que esta introducción es de que yo tenía... Él, una vez lo fui a acompañar. Fuimos como tres amigos, más o menos. Lo llevamos a la estación del norte. O sea, la estación de autobuses del norte, de ahí iba a tomar un camión para Piedras Negras. Y de ahí ya se iba a ir a Estados Unidos. Y en el camino veníamos chido platicando, incluso hasta él venía de mamón haciendo una lista de lo que le pedíamos. Esa vez yo me acuerdo que le pedí graffiti, revistas de graffiti. Tráete revistas de graffiti cuando era él. Sí, güey, yo las sacaba y las apuntaba, revistas de graffiti, ¿no? No, pues también unos discos, ¿no? Sí, también. Así le pedían ropa, que sudaderas, tenis. Y me acuerdo que cuando ya pues se dio todo, ¿no? Ya pues ya va a salir mi camión, se despidió de toda la banda. Llegamos a la casa de que era su vecino, mi amigo, ¿no? Del Jimmy, que se pone así como que bien triste. Dice, vamos a echarnos una, ¿no? Y yo, sí, güey, sin pedos. Y ya fuimos, compramos una cerveza y que pone esa de Juan Gabriel. Y que le digo, ¿a qué, güey? Si a ti ni te gusta eso, güey. Le hace, no mames, es que esa canción yo se la quería dedicar a Jimmy en el camino. Y digo, no digas mamón, güey. Le dice, sí, güey, ya sabía que se iba, cómo lo extraño. Digo, no mames, tiene como 20 minutos. Que, digo, bueno, como 20, una hora que estamos regresando de la estación de ahí del norte. Le dice, no mames, es que sí, güey, ya no va a ser la calle igual. Si no, le digo, no mames, si ni te juntabas mucho. Le hace, no, sí, güey, cuando tú te ibas yo salía a verlo y ahí estábamos echando chévere. Pero bueno, en fin, es una tontería, ¿no? La neta es que puede resultar una tontería para ti que me escuchas, pero para mí fue muy gracioso. Y la escuchó como cinco veces. Bueno, la escuchamos cinco veces. Así es que vamos a escucharla. Esta es la de Ya lo sé que tú te vas, de Juan Gabriel, en su disco de Bellas Artes. Creo que también es el intro de una canción de Panteón Rococó que se llama La dosis adecuada o La chispa adecuada. La dosis perfecta. Creo que sí, inicia con esta canción. La verdad es que está muy bonita. Tiene buen intro. Estás aquí en Sin Licencia con MC Edad de Piedra. Espero que te quedes hasta el final, homie. Sabiendo que mañana

Pues bueno, banda, ya estamos de vuelta. Eso fue ya lo sé que tú te vas de Juan Gabriel en vivo en Bellas Artes. No recuerdo el año. Más bien no viene el año. Pues este va a ser un programa muy corto. La neta es que es muy corto. Nada más van a ser 3 canciones. Y es que podría haber hecho un poco de trampa. O sea, de tanto que las escuchaba antes, el disco quedó rayado. Nada más logré digitalizar. 3 canciones. En serio, estuvo bien cagado. La neta es que la que está de fondo, que es la primera, la de Yo no nací para amar y ya lo sé que tú te vas y te lo pido por favor. Así fueron. Yo había puesto como otras 2 más, que era la de Amor Eterno y Traicionera, algo así, no recuerdo muy bien. Pero no, por más que intenté, no se logró. Así es que tan fácil de bajarlas de internet y ponerlas, pero creo que eso no va con la actitud de NAS, narrativas audiovisuales salvajes, ¿no? Tenemos que cumplir con lo que decimos, ¿no? Al menos en este espacio, ¿no? De decir que todas las canciones van de acuerdo a un disco, ¿no? Si no hubiera dicho, pues lo digitalicé completamente el disco, lo cual no es cierto. Pero bueno, hablando un poco del disco. El disco yo se lo robé a un tío, así literalmente. Me acuerdo que a mi mamá le gustaba mucho el Juanga, pero no. Que yo recuerde, nunca tuvo un disco ya. Tenía de Vicente Fernández, Banda El Recodo, La Banda Machos, El Mexicano, Oscar Chávez, de quien ya hice un podcast. Bueno, un programa de radio, de Doors, así de los que me recuerdo, ¿no? Y cumbias, tenía mucho de, así de Éxitos, volumen 1 de Cumbias para Bailar. Pero no tenía de Juan Gabriel. Me acuerdo que hasta le pregunté, oye, ¿por qué no tienes de Juan Gabriel si te gusta? Y dice, no, es que pues no sé, no se me ha dado comprarlo, como que se me pasa, ¿no? Y ya hasta que le dije, ah, pues bueno. Y así cuando dije, mira, te lo traigo, y le dice, ay, no mames, es de tu tío. ¿Cómo sabe? Y pues luego lo escucha y le dice, no, regrésaselo. Y yo, ah, sí, ya, luego se lo doy. Y no se lo di, yo ya lo tengo. ¿Quién sabe antes si se acuerda? Creo que hace como 3 años, antes de la pandemia, fui a visitarlo a mis primos. Y todos sus discos están ahí tirados. Incluso hasta me chacaleó otro, solamente. Pero bueno, el disco en sí fue eso. Quería darle un regalo a mi mamá. Está dando así de se lo robé a mi tío. Y se dio cuenta en la escena. Y luego traía como que está rayado. Antes que ya es un disco muy usado. Yo creo que ya es de las últimas canciones que logré rescatar del disco. Así es que por eso mismo no se van a poner otras canciones, pero como les he estado mencionando, esto se trata de hacer el programa de radio a partir del disco. Y ya para ir concluyendo, ¿no? Vamos a escuchar la canción de Amor Eterno. No, perdón, la de Te lo pido por favor. Creo que es una canción muy chingona. Es muy, muy sincera, ¿no? Creo que es parte de lo que me gusta de Juan Gabriel. Creo que sin caer en un como una poesía convertida en canción o las mejores estrofas, pero creo que son muy directas, muy simples y muy bonitas. Creo que es lo que me gusta mucho de las canciones de Juan Gabriel, lo bonitas y sencillas que pueden ser y bien entendibles, ¿no? Creo que esta de Te lo pido por favor refleja mucho lo que luego sentimos por los seres queridos, ¿no? Sobre todo por los familiares, ¿no? Cercanos, que es la madre, la hermana, el padre, los abuelitos, ¿no? O sea, como que esos lapsos de no dejarnos, ¿no? Nunca, así como que. Y eso sobre todo tiene que ver con mucho esa etapa de niño, ¿no? Cuando pensamos que esos son inmortales, ¿no? Es algo así muy, muy, como que muy curioso, ¿no? Yo creo que eso es algo mucho que tiene que ver con la inocencia de ser niño, ¿no? Creo que se habla, ¿no? De no distinguir bien el bien y el mal, o que son inocentes, pero creo que otra parte que no se ha tocado mucho a mi entender, o no he leído mucho más bien, es la idea de cómo un niño ve a su padre como inmortal, ¿no? Como que es así de, bueno, o sea, para que se muera mi papá va a estar cabrón, o mi mamá, ¿no? Va a ser un desmadre. No lo veo ahorita, ¿no? Como que esa parte está chida, ¿no? Y creo que esta refleja mucho esta canción, ¿no? De que no me dejes nunca, ¿no? Bueno, vamos a escucharla y ya vemos qué onda, ¿no? Ya para concluir con el pequeño programa y terminamos con la canción que está de música de bebé, con la que está de fondo. La neta es que no sé ni qué tengo con esa canción. Bueno, vamos a escuchar Te lo pido por favor. Estás aquí con En Ciudad de Piedra, sin licencia, el programa de radio que se transmite en sinantena.com. donde estés, hoy siempre. Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti. Si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor? Solamente con mi vida, de mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, no me dejes nunca, te lo pido por favor. Pues de mi vida yo te la doy. Pero tú no me dejes y no me dejes nunca, te lo pido por favor. Pero no me dejes nunca, no me dejes nunca. Te lo pido, te lo pido, Pues ya estamos en el final, banda. La neta es que me siento un poco como triste, ¿no? Por el hecho de que no pude poner más canciones. Voy a ver si tengo otros que me he robado, porque que haya yo comprado de Juan Gabriel, no creo. Creo que tengo un MP3. Voy a ver si lo puedo digitalizar y lo paso en el programa, porque siento que sí queda de ver mucho, ¿no? Para este gran cantante. La neta, es que sí, es muy buen compositor, cantante, creo que está chido. La neta es que Juanga es chido. Bueno, sus letras están chidas y toda su vida que llevó, ¿no? Como que también quedó así como que pues marcada, ¿no? Con esa onda de los mitos, ¿no? Que fue así de lo que yo recuerdo cuando murió, sí fue así como que salieron hijos y amantes, ¿no? Y esposas y esposos. Como que fue algo así totalmente rocambolesco, ¿no? De cómo surgían, ¿no? Que adoptados, que hijos biológicos. O sea, fue algo, pues, no entre curioso, pero como que no pensé que fuera a salir tanto, ¿no? O sea, sabía que, bueno, como todo, ¿no? Bueno, la neta es que nunca me ha tocado vivir así, ni siquiera he estado atento de cuando fallece alguien famoso. A lo mejor por notas que logro veo en el periódico o que llegan a pasar ahí en las cuestiones bien virales, ¿no? Pero así que me clave y que investigue y que diga, no mames, y ahora tal y tal, no se me ha dado. No sé qué otra persona de nuestro tiempo haya, artista de nivel de Juan Gabriel, haya fallecido. No se me viene ahorita nadie a la mente, pero bueno, retomando, ¿no? Lo de me pareció bien interesante, sobre todo ni tan interesante, pero la idea de cómo lo manejaron los medios, ¿no? Así de hablando de su homosexualidad, algunos decían bisexualidad, ¿no? O sea, como que tantas cosas, ¿no?, que pasaron. Algunos no lo daban por muerto, ¿no?, que se había escapado con un chingo de dinero porque debía Hacienda, ¿no?, y que fingió su muerte. ¿Qué cosa, ¿no? Neta que luego sí tenemos un chingo de imaginación para crear cosas, ¿no? Bueno, para crear historias, ¿no?, o fantasmas o mitos. Creo que sí somos muy chingones aquí en México para, bueno, en todas partes, para dar a entender eso, justificar, ¿no?, que no va a quedar. Me pongo, o sea, antes que creo que sí habrá dejado un buen billete, ¿no?, tanto en derechos de autor y todo eso, los que sean hijos legítimos o biológicos o no sé, creo que sí comprendería la idea de por qué pelear tanto dinero, porque sí es mucho dinero. Imagínense, a ver si no me demandan por poner a las canciones de Juanga, pero bueno, esto es sin licencia, ¿no? Así es que pues, no hay pedo. Y aparte, ¿quién me escucha, homie? Son muy pocos. Creo que ahorita ya son Aileen, ya es que le mando un gran saludo, la neta, y a Anaí, a Huacán, a la leyenda de ahí de la marimba. En general, creo que son las personas que me escuchan. Qué cagado, ¿no? Pero bueno, está chido. Me gusta porque la cago muy seguido. Así es que la gente que me conoce ya más o menos dice, ah, pues así es, así habla, así se traba, así es de nervioso. Así es que por ese lado me siento muy seguro. Y bueno, conclusión del disco. Me gustó mucho. Creo que vale la pena tener el disco en Bellas Artes. Creo que sí es algo. Algo que te podrías poner en, no sé, en una fiesta, así como que salir de lo normal, ya para ir concluyendo la fiesta, pues poner algo de Juan Gabriel, así ya entre copas y ya sabes, esas miradas, amigo, y creo que sí estaría chido. La neta, yo no soy mucho de hacer fiestas, pero cuando he ido hacia lugares y todo eso, ya como eso de las 2 de la mañana, 4, pues ¿por qué no ponemos a Juan Gabriel, no? Ya todos bien. Ya todo bien crazy, ¿no? Y sí, sin pedos, la neta es que sí. Como un dato, a mi jefa sí le gustaba nada más una canción, que era la de, bueno, varias, pero la que ella le gustaba mucho era la de ¿Por qué me haces llorar? A ver, voy a hacer un especial de ese de Juan Gabriel, con ciertas rolas. Ya no pondría ya estas. La neta es que tiene un chingo como para hacer estas, hasta 3 programas. Pero bueno, eso ya será. A ver qué tranza, ¿no? Primero hay que ir concluyendo con los que tengo en físico, ya después hacer los que son MP3, que también son varios los que tengo. Y ya nada más queda agradecerte si llegaste hasta el final en este pequeño programa, en estas 3 canciones de Juanga, o 4, no recuerdo, son 4. Y puedes escribirnos a cineocupa@riseout.net, ya sabes, cine con Z y ocupa con K, o a cineantena@riseout.net. Estamos en Telegram como Podrido, ahí puedes. Es un canal abierto. Subimos un chingo de noticias. Bueno, subo muchas noticias casi diario, menos fines de semana. El contenido a la página hasta el día de hoy todavía se está subiendo lunes, miércoles y viernes, pero creo que voy a concluir a lunes y jueves porque me he estado dando cuenta que pues son muy pocos días como para ver lo que subo, ¿no? Que no es mucho tampoco, pero creo que sí deberíamos como darle un pequeño espacio, ¿no? Así es que van a ser 2 días. Estoy pensando dejarlo en 2 días, que serían lunes y jueves, para empezar a subir ahí esos días contenido a la página. Y pues gracias. Ya sabes, no solo se trata de ver cine, sino hacer cine con Z y también radio, ¿por qué no? Los despedimos con esta canción que no sé cómo se llama, creo que es instrumental. No sé, la neta. Ahí los dejo con Juanga. Estás aquí en Sin Licencia.